Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, queridos compañeros y compañeras? A veces uno mira la agenda y ve cómo pasa vertiginoso el tiempo, ¿no? No hay tiempo de reflexionar en algunas cosas porque, por suerte, nuevos desafíos nos esperan de inmediato. El 22, aniversario de Lenin. El 22 recordamos el aniversario número 17 de nuestra Unidad Popular. El 25, ayer, fue la movilización general contra la reforma jubilatoria impuesta por el Fondo Monetario. Increíble cómo ayer aparecían claramente las tres fuerzas en presencia, dentro del Parlamento, encerrados ahí, la extrema derecha votando el proyecto, el oportunismo adentro y afuera, haciendo alboroto, pero tratando de que no se eliminen las AFAP, porque hay un compromiso de la dirección del Frente para mantener las AFAP, entonces hablando mucho, monopolizando la oratoria, y los que estamos realmente, junto con el Movimiento Popular, ahí un poco entreverados, pero con nuestros propios carteles, exigiendo la derogación de las AFAP y el plebiscito para el año que viene, para una nueva seguridad social solidaria. Todo, a veces, la lucha de clases tiene eso, ¿no? Que no siempre están de un lado unos y totalmente del lado otro, hay entreveros en el medio, pero nosotros sabíamos por qué estábamos ahí, y en los ojos de los compañeros que levantaban los carteles por el plebiscito, sabían por qué estaban. Y bueno, y en el marco de todo eso, hoy enterramos a un entrañable luchador, Alejandro Ahmed Franco, tantas veces hablando de temas sobre Palestina y sobre el Cercano Oriente en esta radio. Alejandro Ahmed Franco pertenece a esa generación de fierro de los paraguayos que enfrentaron la dictadura de mil formas. Algunos, como la entrañable Soledad Barret, como guerrillera, luchando por las causas de nuestra América. Soledad Barret, la nieta del viejo anarco, como la definió una vez Benedetti, cuando cayó en combate. También otros como Orlando Rojas, ¿no? Un hombre extraordinario, luchador político y clandestino toda la vida contra la dictadura. Otros en el plano de la cultura, como José Asunción Flores o Roa Bastos. Y otros como nuestro entrañable Alejandro Ahmed Franco, que, entre paréntesis, en su juventud, cuando llegó acá perseguido, integró un conjunto folclórico, Amerindia, tocaba el arpa paraguaya, y este hombre que se destacó fundamentalmente por su solidaridad con el pueblo palestino. Hoy había en su velorio una corona de flores de la Embajada de Palestina, estaba presente el señor embajador de Irán, y había otros que quizás yo no conocía, ¿no? Pero nadie olvida la solidaridad de Alejandro Ahmed Franco con la causa palestina. Y bueno, y en ese marco, como no puede ser de otra manera, siempre pensando en nuestra Unidad Popular, tan unida a las esperanzas y al destino de nuestra tierra, en el marco de nuestra trinchera, de lo que son las trincheras de los pueblos del mundo y de los estados que resisten, unidos, y solidarios, y bueno, y ahí está nuestra trinchera, que es la Unidad Popular. La Unidad Popular, lógicamente, es un partido político. Los partidos políticos no existían en el tiempo de las cavernas, en el tiempo de las comunidades primitivas. Los partidos políticos son producto de la lucha de clases, del enfrentamiento de clases, y a veces de los roces y choques en el propio seno de la clase dominante, donde, para no dilucidar en términos militares sus conflictos internos, prefieren hacerlos en el plano político, formando partidos políticos que representen distintos matices dentro de la clase dominante. Cuando surgen los partidos políticos de izquierda, y algunos de ellos tienen la oportunidad de presentarse en las elecciones, en las democracias burguesas, cuando surgen los partidos de izquierda, surge un nuevo concepto que quizá Lenin lo desarrolle como nadie, pero que surge espontáneamente en todos lados, que es apelar a las organizaciones de base. si no se tienen fuertes medios para incidir por arriba, si no hay dinero para unas fuertes campañas, ni hay espacios y tribunas legitimadas por arriba, las organizaciones de base son el alma de la estructura de los partidos de izquierda. Fueron y en los que siguen siendo de izquierda, siguen siendo las organizaciones de base, el alma y el motor de la construcción política de una organización de izquierda. Y el tema de las células que integran el partido está tomado de la biología, ¿no? Porque en la biología ya se sabía a comienzos del siglo XX, la célula, que es la unidad en todos los reinos vivos, la célula se nutre, crece, se reproduce, restaña los tejidos heridos, integra los tejidos y los órganos, las células. Entonces, el concepto celular es un concepto fundamental, pero no solo en los partidos obreros de izquierda. Si uno examina, por ejemplo, la Liga Federal de los Pueblos Libres, 1815, el apogeo de la organización federal artiguista, la base eran los campamentos, eran los fogones y la red de chasques que se comunicaban por abajo, en este caso de a caballo, ¿no? Pero todas las organizaciones revolucionarias de verdad, sean de la clase obrera, sean del pueblo trabajador, o sean de mucho antes de que existiera el proletariado moderno como sí, siempre la base, las organizaciones de base, de fogón a fogón, como dice la canción a Don José, de fogón a fogón se oye la voz. En ese sentido, nosotros tenemos que mirar con entusiasmo, pero también críticamente, la construcción de las organizaciones de base de nuestra unidad popular. Nosotros tenemos ejemplos formidables, ¿no? de organizaciones de base que tienen un arraigo fenomenal en su barrio o que tienen un arraigo en su paraje o en su departamento. Pero de todos modos, no es suficiente. ¿A qué aspiramos? Cada organización de base de la unidad popular, en primer lugar, se mueve en el marco del programa y la estrategia comunes. Es decir, tenemos un programa que todos compartimos, que hemos adoptado democráticamente, que tiene principios que son inamovibles y aspectos circunstanciales que son perfeccionables y actualizables. Quizá tengamos que hacer esto antes del año que viene. No ahora, pero tengamos que hacer algunos elementos de redacción, pero principios inamovibles. Y una estrategia que hemos consensuado también entre todos. Para nosotros el frente electoral no es lo fundamental es la actitud de principios, pero es un frente importantísimo. Entonces, cualquier organización de base que sea de la Unidad Popular tiene que marcarse en esas condiciones, el programa y la estrategia común. En ese sentido, sin embargo, una cosa muy importante es que cada célula, vamos a llamarle célula, pero en realidad son organizaciones de base, tiene su metabolismo propio, nutre, crece, se alimenta, se reproduce. Y en este sentido es interesante que este comportamiento de célula es lo que permite hasta autofinanciarse, porque no hay que olvidar que somos prácticamente una organización sin recursos externos, que hacemos todo a pulmón. Entonces el metabolismo propio de cada organización de base, y hay ejemplos preciosos, hay compañeros incluso de organizaciones de base como Cordón Norte, que siendo una organización de base de la Unidad Popular, no solo de compañero del 26, sino de la Unidad Popular, vende el diario, el periódico La Juventud, y con eso hace sus magras finanzas para ejercer su trabajo. Porque lo sentimos todo como propio, como sentimos todos esta radio. Pero de todos modos, la estrategia propia tiene que garantizar además un flujo de información. Recibir, estar atentos para recibir todo lo que viene del coordinador y al mismo tiempo informar a los organismos intermedios y a los organismos de dirección todo lo que está pasando en el barrio, en la zona, en el departamento. Flujo informativo. Pero además, compañeros, no nos hagamos ilusiones. En este país existe cabildo abierto, en este país hay un estado donde gobierna el neoliberalismo. Nosotros tenemos medios propios, esta radio es un lujo, pero la única garantía que tenemos de que no nos van a amordazar, de que por no nos va a amordazar la represión policial, ni nos va a amordazar la angustia económica, ni nos va a amordazar cualquier cosa leguleya que inventan, son las organizaciones de base. Por su metabolismo, por el flujo informativo, porque saben cuidarse, porque saben funcionar, porque conocen el terreno en que se mueven como pez en el agua, solo las organizaciones de base, ante cualquier eventualidad de que crezcamos más y por ende seamos más peligrosos, cualquier alternativa que se nos plantee, son las organizaciones de base los que nos dan vida, los que nos dan el motor, los que son lo esencial en nuestro propio esperanza y en la construcción de la organización de la unidad popular. Y una organización de base, y conste, no estoy inventando la pólvora, pero es importante recordarlo, tiene dos misiones muy importantes. Repito, en el marco de una estrategia y un programa que compartimos todos, manejando su metabolismo a los efectos de crecer, autofinanciarse, reproducirse cuando crezca el número de compañeros, con una autonomía operativa que tiene mucha creatividad, hay dos cosas que hay que proponerse, que lo hacemos a veces intuitivamente, pero tenemos que hacerlo sistemáticamente. En primer lugar, conocer el paraje en el que actuamos, el área de influencia de nuestra organización de base. Preguntarnos cuáles son las características productivas y culturales de nuestro barrio, de nuestra zona de influencia. Tenemos que conocer las características culturales y productivas, o en primer lugar las productivas y después las culturales, qué tipo de fábrica hay, qué pequeño taller, qué boliche, y en qué boliche se reúnen a veces los hombres, a veces si hay un lugar donde también hay hombres y mujeres, que hay un restaurante, en qué lugar se reúnen los jóvenes. Es decir, lo primero que hay que conocer es las características productivas. Todo lo que sepamos, el mapeo que hagamos, es muy importante para el trabajo político. Características productivas y culturales. A veces hay culturales específicas. Hay barrios que son más murgueros, hay barrios que son más del candombe. Y no es lo mismo. Hay que entender la idiosincrasia de cada barrio, porque hay tradiciones diferentes. En segundo lugar, conocer qué organizaciones sociales y deportivas influyen en la zona y cuáles son los referentes, incluso culturales, personales, que tenemos ahí. Y los jóvenes, prestar muchísima atención a los jóvenes. No solo a lo que se ve más, que a veces se ve los defectos, y no se ve la maravillosa construcción que hacen los jóvenes de sus espacios, el sacrificio para estudiar y para trabajar. En fin, los jóvenes son parte del estudio de la situación operativa. Entonces decíamos que más allá de todo lo que estamos planteando, el conocimiento profundo, detallado del barrio en que vivimos, del lugar donde es nuestra inserción, es una tarea de cada organización de base. Y la segunda, que complementa a la primera, es el plan. Nosotros como organización de base tenemos que ponernos metas. Esas metas preferentemente deben meterse en un cronograma. Muy bien, nosotros queremos conseguir 3 compañeros nuevos. ¿Qué plazo nos proponemos? ¿Qué estrategia hacemos para eso? ¿En cuánto tiempo medimos si conseguimos o no? Un cronograma. Además, tenemos que hacer 2 pintadas antes del encuentro de militantes del 27 de mayo. Bueno, ¿cómo conseguimos la pintura? Es decir, un plan, metas, cronograma, autoconstrucción, que tiene que ver con lo anterior, autofinanciamiento, ver cómo conseguimos dinero para las cosas elementales que necesita la organización de base, y lo fundamental, trabajar el mensaje a nuestros hermanos junto a los cuales estamos insertos en la lucha social, en la actividad cultural, el mensaje. Porque a veces el mensaje en el programa nuestro es un poco abstracto, es un poco general. Pero, compañeros, compañeras, en cada barrio, en cada paraje, hay una expresión concreta, específica, que refleja de una manera individual los grandes problemas que nuestro programa plantea. Y para esas cosas específicas del barrio están las soluciones en concreto de lo que plantea nuestro programa. Entonces, traducir el mensaje en lenguaje barrial, que no es rebajarlo, a veces es enriquecerlo, porque a veces la sabiduría de barrio tiene una forma de expresarse que no lo tiene el lenguaje más genérico. es parte de las cosas que tenemos que preguntarnos cuando integramos una organización de base, sea de un sector de la Unidad Popular o de la Unidad Popular en su conjunto. Esas son las cosas que tenemos que preocuparnos, ¿no? Dentro de la autonomía operativa, el estudio, el conocimiento del lugar donde estamos y, en segundo lugar, el plan para actuar en el lugar donde estamos, sin prisa pero sin pausa, sin presionar, oyendo. Alguien dijo que por suerte tenemos dos orejas y una sola boca, ¿no? Y la inserción es eso, extender la mano, comprender y valorar, aún en la persona que nosotros pensamos que es políticamente atrasada, para decirlo entre comillas, de repente hay una sabiduría barrial, un rocío de esquina, como dicen, que es extraordinario y que del cual tenemos muchísimo que aprender, y de su lenguaje, y del lenguaje de las expresiones culturales populares. El rap tiene a veces mensajes juveniles que vale la pena estudiarlos con lupa. Yo decía que todos estos temas, en este año preelectoral, son temas que tenemos que preguntarnos en nuestro departamento, en nuestro barrio, si estamos cumpliendo con todo esto, anotarlo en un papelito y empezar a desarrollar un plan que atienda todos estos aspectos. Repito, tanto del conocimiento más profundo del lugar donde estamos, que a veces nos sorprende cuando nos proponemos estudiarlo, había cosas que se nos habían pasado por alto, y en segundo lugar, una metas, cronograma, estrategias de autofinanciamiento y, sobre todo, yo insisto, una cosa que cada organización de base de la Unidad Popular tiene que tener muy en cuenta, analizar mucho, es cómo llevar el mensaje traducido a la problemática barrial, a la problemática departamental y a las urgencias barriales y departamentales, que son las mismas en todos lados, pero que tiene cosas específicas. En este sentido, en esta construcción de las organizaciones de base de la Unidad Popular, no voy a nombrar todos los éxitos porque sé que me quedarían algunos y que cometería una injusticia, pero pongo algunos ejemplos. Fíjese, Cordón Norte, en la que me corresponde a mí y en la que de vez en cuando participo, no tanto como debería. Hace un año, compañeros, en Cordón Norte, en la agrupación Cordón Norte, vamos a decirlo, Marta y Miguel, empiezan a recopilar todos los materiales que existen sobre Artigas. Discursos de Artigas, análisis de sus contemporáneos, análisis de historiadores contemporáneos. Hicieron un recorte y pegue de 100 páginas. Lógicamente no lo podemos publicar porque habría que pedirle permiso de autor como a 30 autores distintos. Pero ese recorte y pegue de 100 páginas fotocopiadas en un sobre es un tesoro. Nunca vi nada tan completo, tan exhaustivo sobre el ideario artiguista, sobre la acción artiguista y sobre el impacto actual y la proyección actual del artiguismo acá en Entre Ríos, en todos lados, nunca vi nada más completo que este aporte que hicieron los compañeros de Cordón Norte, acá en Montevideo. Pero me encuentro con los compañeros de Paysandú en Salsí Puedes y me dicen con orgullo que ya están inaugurando la nueva sede. Compañeros, detrás de una sede hay un sacrificio enorme. Y me consta que los compañeros de Paysandú tienen todo un plan, que conocen mucho, que están bien insertos en su realidad y que tienen un plan, incluso con metas. Bueno, ese es otro ejemplo. Y no quiero, podría citar la Costa de Oro, podría citar el trabajo de Ángela en 33. Ella, la inserción de ella fundamentalmente, ella es una persona religiosa a través de la Iglesia Católica, ella se inserta en su sociedad, hace obra social, apoya las movilizaciones sociales, porque la inserción es fundamental para construir y fortalecer una organización de base. Y así podríamos hablar de la cantidad de organizaciones de base nuestras que hacen pintadas, que distribuyen volantes, que están en las ferias chupando frío o pasando calor, pero en las ferias marcando con el Mondes que nosotros apoyamos, todas las causas que apoyamos, ahí están nuestros compañeros en las ferias visitando casas de familia. Entonces no es que partíamos de cero, simplemente yo sugería, cuando hablábamos de la experiencia revolucionaria de las organizaciones de izquierda, cuando hablaba de nuestra propia experiencia, es cosas que no deberíamos perder de vista para que nuestra planificación sea completa, para que nuestra acción sea completa. El conocimiento de la realidad en la que operamos, con todos sus detalles, los que nos gustan y los que no nos gustan, y un plan con metas, con un cronograma, el autofinanciamiento y la traducción del mensaje. La traducción del mensaje. Podemos repartir 10.000 volantes en un lenguaje abstracto que valen menos que 100 volantes con el lenguaje del pueblo que diga las mismas cosas. Y la creatividad. Yo recuerdo el chasque en 33, el chasque que habían hecho hace unos años, el chasque de la Unidad Popular de 33, fotocopiado en letras rojas y verdes, que hablaba de los problemas locales y tenía también unos renglones para la problemática nacional, entroncando en ella. Las organizaciones de la Unidad Popular ahora, es urgente que se constituyan más, que se fortalezcan, que estén ahí en los lugares donde todavía no están, porque el 27 de mayo tenemos el Encuentro Nacional de Militantes de la Unidad Popular. ¿Qué es un militante? ¿No? Un militante es el que tiene el privilegio, como yo que soy jubilado, de dedicarle mucho tiempo a la semana, complementando con una familia solidaria que me comprende, pero hasta la gente que simplemente se reúne una vez cada 15 días, porque es lo que puede, y a muchas veces ni siquiera tiene dinero para el ómnibus para ir a un encuentro central. Bueno, un militante es todo eso, ¿no? Es el que regularmente, aunque sea una vez cada 15 días, pero regularmente tiene un contacto y un aporte hacia, un aporte que no tiene por qué ser económico, sino puede, ¿no?, un aporte en cuanto a entusiasmo, a presencia en las actividades de la Unidad Popular y de su organización de base. Y entonces, cuando hablamos de un Encuentro Nacional de Militantes, sabemos que ahí vamos a encontrar a los que pueden trabajar todo el día por la Unidad Popular y a los que simplemente se asoman cuando pueden. Y todos son bienvenidos. Y en el Encuentro Nacional de Militantes de la Unidad Popular, cada uno tiene un voto. Nadie le pregunta de qué sector sos. Cada uno tiene un voto. Y yo he visto, y me alegra que en algunos temas, en algunas propuestas que aparecen en los encuentros nacionales de militantes, compañeros del mismo sector dentro de la Unidad Popular que votan diferente, porque en ese momento se sienten integrantes de la Unidad Popular. Entonces, las organizaciones de base tienen que hacer un gran esfuerzo para prepararse para el Encuentro Nacional de Militantes del 27 de mayo. Compañeros, este encuentro, después de la pandemia, es el primer gran encuentro que vamos a hacer de debate. Y como sabemos todos que un día no da para debatir todos los temas que hay que debatir, el coordinador prepara un documento central, ese documento central circula, debe circular, por todas las organizaciones de base, y las organizaciones de base, por su parte, lo mismo que las comisiones centrales y las organizaciones intermedias, las organizaciones de base pueden hacer propuestas. Es más, compañeros aislados pueden hacer propuestas, pero tienen que enviarlas preferentemente ya en estos días para que pueda circular entre todos los compañeros, porque democracia es no hablar bonito, es optimizar los tiempos presenciales cuando todos nos encontremos el 27 de mayo y que cada uno sepa cuáles son las mociones presentadas, cuáles son las propuestas presentadas y a partir de ahí acelerar la decisión por sí o por no de cada una de las propuestas votando democráticamente. Compañeros, yo una vez en un encuentro de la Unidad Popular me senté ahí donde estaban acreditando la llegada de los compañeros y pregunté cuántos habían leído el documento central y cuántos lo habían hecho en el colectivo de su organización de base. Aproximadamente el 50% de los integrantes de ese encuentro habían leído el documento del coordinador con anterioridad. Se estaban enterando en ese momento. Y el 20%, solo el 20%, lo había discutido colectivamente como organización de base. No podemos pedir más, pero simplemente no podemos pedir más a la gente que está llena, tapada de trabajo, con mil complicaciones, pero vamos a tratar de hacer un esfuerzo por avanzar en eso, porque eso es la garantía de la democracia, es la riqueza que nos da saber de qué se está hablando, poder opinar y poder votar con fundamento de causa. Entonces, prepararnos para el encuentro es fortalecer las organizaciones de base, hacer saber a nuestros vecinos que va a haber ese encuentro, que ese encuentro es amplio, es decir, cualquier vecino que quiera integrarse a la unidad popular puede participar, y si no tiene mucho fundamento para opinar, pero simplemente el estar ahí vale la pena para entender cómo se ejerce una democracia de verdad, donde no hay grupos de poder, no hay presiones, hay una plena libertad para cada uno. Y al mismo tiempo que tenemos que tratar de llegar conociendo los documentos y las propuestas, ojo, si uno sabe que el 27 de mayo solo puede estar un ratito, bienvenido igual, solo su mirada, solo su abrazo, solo su apretón de manos ya vale para este encuentro nacional de militantes. Pero lo ideal es consustanciarse y opinar y formar opinión. Eso es la democracia interna tal como la podemos hacer hoy. Además que empezamos a construir talleres temáticos, fortalecer las comisiones centrales a los efectos de que a fin de año, no tenemos más tiempo, en noviembre, hagamos un nuevo encuentro nacional de militantes, pero de actualización del programa. Ojo, no revisión del programa, no se revisa, los fundamentos no se revisan, es lo que nos une, pero sí actualización y profundización del programa. Y yo insisto, si alguien discrepa con los fundamentos del programa, le reconocemos todo el derecho a discrepar, pero que nos reconozca nuestro derecho a trabajar entre los que sí coincidimos. Y una última cosa, ¿no? En esta preparación para el 27 de mayo, que tiene que ser un impulso importantísimo a toda la construcción de nuestra unidad popular. Una reflexión más. En el marco de todo lo que estamos haciendo, tenemos que estar muy atentos a los cambios de contexto. Tanto a los cambios de un mundo lleno de material inflamable, como los cambios de una situación política del Uruguay que se está volviendo más inestable a través de algunas torpezas y algunas inevitables decisiones desde el punto de vista neoliberal que ha tomado este gobierno, que permiten un juego demagógico también a los oportunistas, que también tenemos que desenmascarar, pero paradójicamente caminando junto con ellos en la causa común contra la derecha neoliberal. Entonces, atención a los cambios, la firmeza estratégica requiere flexibilidad táctica, podemos cambiar, tenemos que estar muy atentos a lo que opina el coordinador, a lo que opinamos nosotros, a la autonomía operativa de cada organización de base. Y al mismo tiempo recordar, compañeros, la importancia de la organización de base, porque muchas veces lo pequeño impulsa y transforma lo universal. Una sola organización de base que funcione con todo es un ejemplo, es un estímulo y una enseñanza para los hermanos de las demás organizaciones de base. Pero además, al incidir en el barrio, al generar dinámicas en el barrio, en el departamento, en el lugar, genera impactos políticos que después, como un dominó, se multiplican por todos lados. Es la dialéctica de lo singular y lo universal. Lo universal, en este caso el programa, la acción de unidad popular, se expresa en lo singular, se expresa en lo que podamos hacer en cada barrio. Y vaya si lo hemos aprendido en el frente electoral, ¿no? Donde la relación militantes-votos nos enseña dónde estamos trabajando bien, dónde nuestro mensaje todavía no ha sido comprendido. Compañeros, como ven, es un mundo de vértigo, tenemos una vertiginosa acción por delante, despacio porque tenemos prisa, es decir, tranquilos, sin alborotarnos, pero con la inmensa felicidad de estar en nuestra trinchera, que es la trinchera del pueblo oriental, no la única, pero es la trinchera principal, la Unidad Popular es la trinchera principal del pueblo oriental en el plano político, para ser dignos de la lucha de los pueblos del mundo y de los estados que resisten en esa lucha frontal y a muerte contra el capitalismo imperialista, sabiendo que en esa lucha o enterramos al capitalismo o ellos nos entierran a todos. Y que aunque pueda parecer modesto distribuir un chasque vecinal, es decir, de la UP, o visitar a una familia. Son las trincheras. Atahualpa Yupanqui decía que a veces la arena parece un puñadito, pero hay montañas de arena. Estamos donde debemos estar. La unidad popular está donde debe estar, y en ella todos nosotros trascendemos a nosotros mismos en la construcción colectiva de la esperanza. Un abrazo.